El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Bienvenidos al Como Tú, bienvenidos, bienvenidas, un domingo más del Como Tú y un domingo especial, ya que aquí afuera se está realizando los domingos de Casa Abierta, se está realizando esta feria de identidades, se está realizando este encuentro de amigos y amigas, ¿no? Y hablando de amigos y amigas, pues qué mejor, qué bonito, qué contento, estamos hablando con cabina de mi corazón contento, que es como se acostumbra a decir aquí en este programa a estas horas de la mañana, y tenemos invitados, muchos invitados, gran cantidad de invitados, pero antes de presentar a nuestros queridos amigos invitados, les cuento que estuvimos escuchando a la agrupación Cima con Desilusión, un temazo al ritmo de Albacito, pero quién sé yo para hablar de música ecuatoriana si no soy más que... un simple escuchar de música, yo cuando toco la puerta desafino, así que doy la bienvenida a nuestro especialista en música, Johnny Sánchez. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, en este domingo 10 de mayo, felicitando a todas las madrecitas, estamos en este día muy especial, compartiendo con los compañeros de Cima, y a mi lado la tengo a la compañera más hermosa de este día, la compañera Wendy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, mi Johnny, menos mal es por mi apellido, porque si no me creo. Nah. No, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo muy contenta, ya iniciamos este mes del día de la... ¿Qué hablo? Este mes de la madre, y se empieza a sentir como ese airecito maternal, ¿no? Yo muy contenta, especialmente este fin de semana voy a dedicarle una dancita y por ahí a mi mami. Entonces, saludos, mami. Y así, y dándole paso, quiero saber qué está haciendo Cachita por allí. Muy buenos días desde Quito Bipolar, y como dijo mi querida Wendy, yo soy la Cachita y les doy la bienvenida. Más también bastante feliz, ya un poquito menos desatareada, ¿sí existe la palabra? La Cachita, sí, no, la Cachita inventando palabras desde el 2013. Siempre. Entonces, un poquito ya más tranquila, más relajada. Igual quiero mandarle un mega saludo a todas esas hermosas mamás que nos escuchan, especialmente a mis mamás, porque yo no tengo solamente una mamá, tengo tres mamás. Tengo a mamá Viti, a mamá Marianita, que es mi mami, y a mi mami Olga, que es mi abuelita. Les mando un fuerte abrazo, y también sin olvidarme a doña Rosa, mamá de del profesor de danza Mauricio. Ah, sí. Que le mandáramos un saludito esta mañana y que les lleve, como dijo el Franklin, cabina llena, corazón contento. Esto parece cabina de trole porque estamos a full. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Quién está por ahí? Muchachos, bienvenidos esta mañana de domingo. Por favor, presentes en cada uno. Muy buenos días, yo soy Carlos, el bajista del grupo Sima. Muy buenos días, soy Rommel, el guitarrista del grupo Sima. Muy buenos días, mi nombre es Flavio, yo soy el vientista del grupo Sima. Muy buenos días, mi nombre es Raúl, yo soy la persona que se encarga de percusión y vientos en el grupo Sima. Bueno, muchachos, en esta mañana nos vienen a dejar sus novedades musicales, ¿ah? Quiero agradecerles la música con la que estuvimos iniciando, valga la redundancia, Desilusión. Temazo del grupo Sima, había tenido la oportunidad de escuchar otros trabajos, pero esto me estoy madrugando, temas bastante interesantes. Muchachos, cuéntenme, ¿desde cuándo esta producción? ¿Cuándo salió? ¿Van a salir? Cuéntenme, por favor. A ver, primero lo primero. Sí. Ah, me olvidó. No, mentira. ¿Cuántos años ustedes tienen como agrupación? ¿O desde cuánto formaron Sima? Bueno, Sima viene naciendo, se puede decir, desde que mis hermanos eran adolescentes. O sea, mis hermanos de ahorita tienen la edad de 40 años, pero se puede decir que el grupo nació hace unos 20 años. Pero se formó realmente ya de una manera más consolidada hace unos 10 años atrás. Los creadores del grupo fueron, uno de los fundadores del grupo es Raúl, conjunto con mi hermano, que en este momento se está ausente, mi otro hermano Ángel, que antes era el vocalista, pero por problemas tuvo que retirarse, pero le dejó como legado al hijo, que es ahora el Miguel, que se encuentra igual ausente, que es el baterista del grupo. Desde hace unos 10 años atrás hemos iniciado con esta tarea de innovar la música latinoamericana, y no solo latinoamericana, sino la música ecuatoriana, tratando de hacer una fusión de los instrumentos andinos con los instrumentos que se puede decir contemporáneos, los instrumentos actuales como son un bajo, una batería, un piano, sintetizadores, cosas electrónicas, es como lo que ahora la gente le llama la atención, pero tratando de mantener las raíces que son lo nuestro, lo andino, como es una quena, un rondador, un charango. Y ha sido este recorrido ha sido con grandes amigos como es Flavio, que nos está acompañando unos 4 años atrás, Rommel, que nos está acompañando recién, él es joven aún en el grupo y también joven de edad. Sí, el más joven del grupo, se puede decir. Y Raúl, como le digo, que él fue uno de los fundadores de hace muchos tiempos, pero él recién regresó al grupo hace poco tiempo, hace unos 2 años aproximadamente, pero fue uno de los pioneros, de los que dio la primera piedrita para que el grupo se comience. ¿Y en total cuántos son en el grupo? Porque me nombraron un montón. Sí, sí. En la actualidad somos 7 personas. ¿Ya? Ahorita se encuentra ausente 3, como decía mi hermano Marco, mi sobrino Miguel, que es el baterista, y mi sobrina Caterine es la más joven del grupo, ella tiene 9 años, es hace primera voz en el grupo. Yeah. Somos 7, como le decía. Yeah. Ah, qué chévere. ¿Y cuénteme algo medio íntimo del grupo. ¿Qué es lo que les une? Ah, no, ¿qué es lo que les llevó a unirse a todos? O por lo menos a los que decidieron crear el grupo. Bueno, yo creo que no solo hablo por mi grupo, sino por todos los grupos de música que lo que les lleva a unirse es el gusto por la música, la pasión por la música, las ganas de querer hacer lo que uno le gusta. Porque, bueno, muchas veces la carrera de músico como que a veces la gente le ve de una manera muy, muy tachada o no es muy, muy acogida en la sociedad, pero eso a veces a la gente le limita, pero en nuestro caso eso no ha sido un impedimento y ha sido lo que nos ha unido en este tiempo, como familia y como amigos. Bueno, igual con este tema siguiente, que le queremos dar un saludo a nuestro compañero Marco Chuquisala, el compañero que ya hace años lo conozco, desde el 99 me parece, ya son bastantes años. Un saludo a él y también un saludo a su pequeña niña Caterina Chuquisala, pues este Tren al Cielo, interpretado por ella, pues muy bonito. Continuamos en Como Tú. una canción conocida, ya bastante conocida desde hace unos 10, 15 años, que fue interpretado por primera vez, lo escuché en la voz de la Sole, pero esta vez con un aire fresco, un aire nuevo, una voz formándose, una voz bastante dulce. Escuchábamos a la agrupación Cima, que por cierto nos acompañan en cabina con Tren del Cielo. Muchachos, ahí tienen mis compañeros más preguntitas para ustedes, pero antes la que se cae de cajón, dígalo mi Johnny. ¿Qué significa Cima? Bueno, Cima significa sentimiento y música andina. Ah, ya entendí. Así, sentimiento. ¿Cómo es un día de ensayo de Cima? Generalmente nosotros ensayamos por las mañanas, los días domingos. Madrugamos para ensayar, desde las 8 de la mañana ya estamos reunidos para ensayar. Generalmente los ensayos los hacemos en la sede del grupo, que es en el Comité del Pueblo. Y bueno, ahí lo que les puedo contar es que como la mayoría de nosotros venimos de partes lejanas, sí hacemos un gran esfuerzo porque algunos madrugamos desde las 6 de la mañana para poder estar ahí a las 8 de la mañana y ensayar hasta las 11 o 12 de la mañana. O sea que hoy faltaron. Sí, el día de hoy por estar aquí presente con ustedes y obviamente reitero el agradecimiento por habernos invitado, estamos aquí presentes compartiendo en este programa. Y yo tengo una pregunta, por ahí estaban hablando de un disco, oí mal, o solo soñé, entonces yo oí correctamente. Cuéntenos un poco de este disco, cómo se llama, cuánto tiempo tiene, dónde lo podemos conseguir, cuántas canciones tienen, no todos muchachos a la vez. Lo que pasa es que este es el segundo trabajo ya de la agrupación Cima y el primer trabajo para nosotros de integrantes nuevos. Y en el disco en realidad se encuentra todavía en proceso de masterización. Algunos temas que ya están obviamente masterizados son lo que hemos traído a compartirles con ustedes. Y el resto de temas todavía están masterizando, son un total de 12 temas. Son temas variados, ¿no? Son temas de folclore andino, son temas nacionales, como por ejemplo el San Juanito, y son temas de inéditos, ¿no? Como el que escuchamos al inicio del programa, que es Desilusión. Ya, sí. ¿Y más o menos, y para cuándo tienen ya una fecha así media tentativa de lanzar este nuevo trabajo? Ya, queremos hacerlo máximo hasta el mes de septiembre. Si logramos hacerlo antes sería excelente, pero nuestra proyección es hacerlo en el mes de septiembre. ¿Y qué proyectos tienen para este mes? Mes de la Madre. Para este mes de la Madre estamos nosotros pues encantados de contar con la participación en el lugar que donde quiera que nos deseen invitar. Nuestros contactos pues obviamente al 0989-256-944 o también nos pueden contactar en Facebook en la página oficial del grupo que es Cima Ecuador, o también en el canal de YouTube como igual Cima Ecuador. A ver, pero podrían volver a repetir otra vez el celular para que nuestros radioescuchas tengan ya ahorita a la cuenta de 1, 2, 3 ya tengan listo papel y lápiz para poder anotar el número, ¿ves? Claro que sí, 0989-256-944 o en el Facebook y en YouTube con el nombre Cima Ecuador, Cima con Y. Cima con Y. S-Y-M-A. Eso, ahora sí. ¿Todos cogieron? Sí. ¿Ustedes, radio escuchas, cogieron los números? Bueno, esperemos que sí hayan tomado nota. Ya saben, para que se presenten, para que puedan tenerle y darle una serenata a la mamá. Bueno muchachos, conversando un poquito más, yo me estaba aquí viendo este playlist de canciones. Nos recomendaron para despedir un poco tradiciones. Este tema me dijeron que es inédito de ustedes, ¿verdad? Sí, ¿sí? Es composición de mi hermano Marco a ritmo de San Juanito. ¿Ya? ¿Y cómo hacen el proceso de creación de temas propios de ustedes? ¿Cuál es ese proceso? ¿Hay alguien que llegó, digamos, la idea? ¿Hice esta canción? Ayúdenme. ¿O trabajan en conjunto? ¿Cómo es, por ejemplo, la creación musical, por decirlo, no? Bueno, generalmente la creación musical es personal, pero hay un tema que saldrá próximamente en el disco que es inspiración y a memoria de un compañero que falleció, que bueno, el tema inició como idea de él, y mi hermano Marco le ayudó a hacer el tema, pero lamentablemente falleció antes de poder publicar el tema. ¿De qué compañero, si se puede? Exacto, es como un tributo. ¿Ya? ¿De qué compañero? Se llamaba Darwin Farinango. Ah, sí, tuve el agrado de conversar muy poquito con él. Entonces, pero qué chévere que mantenga viva la memoria del compañero de esta forma, ¿no? Muchachos, déjenme decirles y gracias por habernos acompañado, gracias por haber venido en esta mañana. Cuando tengan listo el disco, por favor, vengan, regresen, ¿sí? ¿Ya? Claro, claro. Muchísimas gracias por su invitación y estaremos aquí, pues claro que sí. ¿Ya? Así que aprovechen, muchachos, quieren saludar a las mamitas en su día, lo que sea, denle, por favor. Bueno, yo sí quiero mandar un afectuoso saludo cariñoso y amoroso para mi linda mami, mi mami Rosa, que se encuentra en el Valle de los Trillos, en la parroquia de Huangopolo. Mami, desde aquí, desde la capital, te mando un fuertísimo abrazo y que tengas un excelente día. Un saludo muy especial también para todas las madres del mundo. Especialmente para mi mami, Pastora Ramos. Te quiero mucho, mami, y Dios te bendiga en donde quiera que estés. Bueno, tengo que aprovechar un saludito para mi madre, Margot, que se encuentra en este momento en Zambiza. Desearle un feliz día y pasarla bien con el reunión de todos en la familia. Yo también quiero desear un feliz día para todas las madres de Quito, del mundo, de todo el continente, y especial para mi madre María, que gracias a ellas hemos llegado a donde estamos ahora. Y lo bonito de hacer música es hacer música con amigos, y cuando los amigos también son familia, es mucho mejor. Y gracias, muchachos de CIMA, por habernos acompañado. En serio, por favor, regresen pronto. Si tienen alguna novedad, algún evento, las puertas están abiertas, los micrófonos son suyos, y cuando estén por lanzar el disco, por favor, desen una vueltita. Queremos, y no somos los primeros, pero queremos tener el capricho y el gusto de tener el disco aquí. Se les comprometo desde ya, ¿sí? Sí, con mucho gusto. Compromiso. Ya, palabra, ¿no? Entonces, ahora les invito, por favor, ustedes mismos den paso a la calle. Que nos invitaron a escuchar, den paso y inviten a escuchar su música. Bueno, con ustedes un tema inédito del grupo Rino San Juanito, Tradiciones, que redacta un poco de lo que es las tradiciones del Ecuador, de que tienen los pueblos ancestrales del Ecuador. Y con ustedes la agrupación CIMA. Un aplauso, muchachos, bravo. Viva el Capisca, viva el San Juan, y que viva este trovador en esta tierra.

muy innovador. Estamos con Nicole Bonilla. Nicole Bonilla, buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y en esta ocasión les vengo a hablar de Street Store. Street Store es una iniciativa a nivel mundial, es la única tienda gratuita del mundo. Entonces, nosotros la vamos a tener el 14 de junio y este proyecto nace en Sudáfrica, les cuento. El año pasado, en enero del 2014, gracias a la iniciativa de dos publicistas. Entonces, este proyecto ya va casi 2 años y ha sido replicado en 55 países, 150 veces. Ya, nosotros y pues, iremos del 56, creo, sí, más o menos. Y Quito no se quería quedar atrás porque razones para ayudar hay muchas. Y este es un pretexto más, entonces vamos a tener The Street Store Quito. Estamos súper entusiasmados porque queremos ayudar a la mayor cantidad de personas y en verdad todo el grupo de voluntarios nos hemos apersonado mucho del proyecto y en verdad créanme que estamos súper felices de que esto se dé en Quito. Una pregunta, yo escuché una tienda gratuita. Uh-huh. Ajá. Sí, era una tienda gratuita, pero ¿cómo funciona más o menos? Ya, les cuento. ¿Cómo nace el proyecto en Sudáfrica, en Cape Town? Todos como que, bueno, tenemos una idea de África, de un continente con mucha desigualdad, que aunque es muy rico, hay gente muy rico en cuanto a recursos naturales, la desigualdad es lamentable. Entonces hay gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene nada. Entonces, esto nace en Cape Town, la capital de Sudáfrica, donde el nivel de indigencia es muy grande y hay gente que está en estado de indigencia no porque quiere, sino porque no tiene otra opción de vida, porque el nivel de desempleo es muy alto y hay gente que con su familia vive en la calle. Entonces, como les dije, hay un grupo de publicidad, en este caso son 2 personas, un chico y una chica, que crean esta idea. La idea consiste en la siguiente. Se maneja el concepto de tienda gratuita, de la única tienda gratuita del mundo, porque nosotros elegimos una calle, en este caso es el Boulevard de la 24 de Mayo, se lo cierra y se invita a todas las personas en estado de vulnerabilidad. En este caso, nosotros en Quito quisimos extender nuestro grupo objetivo y no solo quedarnos con gente en estado de indigencia, sino también a personas recicladoras, a personas en estado de movilidad, en este caso los refugiados, porque nosotros tenemos un alto índice de personas que lamentablemente lo pierden todo y tienen que venir acá a comenzar desde cero. La tienda consiste en lo siguiente: vamos a darles tickets a las personas haciendo una invitación previa, hacen cola e ingresan a la tienda. Entonces en la tienda serán atendidos por asesores de moda, habrán cajeros, habrán personas que están acomodando las perchas, personas que estarán en los vestidores y bueno, pues las personas que estarán invitadas van probándose lo que ellos quieren. Este evento no es como un regalo que le estamos haciendo a las personas, sino es dignificándolas, porque no se les está regalando nada. Ellos eligen las prendas que quieren. Entonces, yo voy y yo digo, sí, yo quiero 3 pares de zapatos y un bolso, porque vamos a poner como límite 4 prendas. Ok, entonces se prueban los zapatos que le gusta, quiere casual, se va al área casual, quiere deportivo, se va al área deportiva, y se va con sus 4 prendas feliz de la vida. Y todas las personas van a tener esa opción. Sí, entonces por eso es más o menos el concepto de tienda gratuita, la única tienda gratuita, porque no pagan nada. Ya, muy interesante. Nos ha dejado calladitos aquí. Pero ¿quién es el que pone los productos? Por eso estoy aquí para pedir ayuda a todos ustedes. La tienda se llena gracias a donaciones. ¿Ya? Nosotros actualmente tenemos 9 puntos de donación. Entonces tenemos sur, centro, norte y Cumbayá. Si ustedes quieren, pueden añadirse a nuestro fanpage de Street Store Quito, donde estarán los puntos oficiales. Pero bueno, aprovechando la invitación de estos chicos, se los voy a decir. Tenemos Tierra de Flores en el área norte, que es en la Atahualpa y Ulloa. Es una floristería. Funase, Ecuador, es Avenida Los Chiris, edificio El Espectador, es el sector del Quicentro. Para las personas que están en Cumbayá, Flow Yoga, que es en la Interoceánica. Impacto Quito, en la Luxemburgo y Holanda. Tenemos la ayuda de Coprogreso con algunos puntos en Norte, Sur Y bueno, Pizzería Rodante también en el área de Cumbayá. Pero para las personas que quieran saber más los puntos exactos, estamos en The Street Store Quito y ahí están detallados los puntos. Bueno, ¿qué tal si ahora nos vamos a escuchar algo de música? Sí, pero ¿qué tal si les dejamos como sorpresita? ¿Ya? Eso, ya, entonces, mandemos. Y volvemos. ¿Qué será lo que suene? Sí, sí, tranquilos, y en este tanto volvemos en Como Tú. ¿Qué mejor forma de demostrar el amor que tenemos a la madre también siendo amorosos con los que menos tienen? Y de esta forma podemos colaborar y dar. Entonces ya saben, pilas con sus donaciones, pilas con sus donativos. Esta información también estaremos compartiendo en la página de Como Tú, que es ¿cuál, Cachita? Nos pueden encontrar en Facebook a través de Como Tu Radio. Recuerden que estamos con un logo color verde. Y también nos pueden encontrar en Twitter, arroba como guión bajo tu radio, o a nuestro correo como tu radio arroba gmail.com. Volvemos en el Como Tú. ¿Estás escuchando? Como Tú. Hermanos hay que nos dio la familia, y a veces se dispersan por el mar. Y amigos hay que nos brindó la vida, que ahora vienen después se van. Pero hay otros amigos que en el llanto conocen nuestro propio corazón, y más que amigos son igual que hermanos, pues saben de nuestro último rincón. Hermanos hay que nos brindó la sangre, y dan aquello que nos pueden dar. Y amigos hay traídos por el aire, que dan si acaso tienen techo y pan. Pero hay otros amigos cuyas manos son mágicas al darnos su calor, y más que amigos son igual que hermanos. Cuando se trata de entregar amor, hermanos hay que tienen rasgos nuestros, y en ocasiones nada, nada más. Amigos hay que son de bien adentro, mas luego nos olvidan con la edad. Pero hay otros amigos que hacen tanto por conservarnos dentro de su ser, que más que amigos son igual que hermanos, y olvida nuestro abuso, nuestro ayer. Amigos, hermanos, mil gracias por existir. amigos, hermanos, los quiero en mi porvenir. Amigos, hermanos, mil gracias por existir. Amigos, hermanos, los quiero en mi porvenir. Volver con este tema de Jaime Guevara, un hermoso tema que habla sobre la solidaridad. Y ahorita, aprovechando que estamos aplicando esto, una pregunta. Bueno, son varias preguntas las que me asaltan ahorita, pero voy a hacer una para que no sea muy confuso. ¿Cómo puedo ser voluntario? ¿Cómo podemos ser voluntarios? Ya, las maneras de ayudar son muchas. Especialmente hay muchas personas que todos los días nos preguntan en el fanpage de Facebook cómo ayudar. Hay varias maneras. La primera, uniéndose al grupo en Facebook, un grupo cerrado, diferente al de fanpage, que está como grupo de voluntarios Street Store. Esa es la primera. La segunda, compartiendo, siendo fan de nuestra página y compartiendo todo el contenido, porque al compartir, más personas se enteran y tenemos muchos posibles donantes. La segunda, si son empresas privadas, pueden donarnos. Nosotros no recibimos donaciones económicas, pero sí recibimos donaciones como prendas de vestir. También queremos encontrar algún patrocinador en el área de comidas para poder dar ese día un refrigerio. Y también alguna lavandería que nos ayude para todo el lavado y secado de la ropa. Entonces, las personas que quieran ayudar van a ver muchas actividades. La primera es la próxima semana, el día sábado, vamos a estar en la Cruz del Papa haciendo un taller de stencil. Vamos a hacer como la preparación para la tienda y ese día pues vamos a necesitar muchas manos. Una pregunta, claro. ¿A qué hora se va a realizar este taller de stencil? De 9 a 12 del día. Ya. Así que todas las personas que quieren, les esperamos. Bueno, otra cosa que quería hablar es qué se puede donar. Podemos donar camisetas, camisas, chaquetas, abrigos, sacos, calentadores, pantalones, ropa deportiva, faldas, pañuelos, gorras, cinturones, bolsas, medias y ropa interior en estado no utilizado, o sea, nueva, para ese día. Porque la idea es simular una tienda verdadera, entonces en la que se pueden encontrar muchas cosas. Y se recomienda que las donaciones estén separadas por niño, niña, hombre, mujer, para facilitar el día del evento y el día ya de lavar toda la ropa, secar, que sea más fácil porque se esperan muchas donaciones. Entonces, esperamos tener una recaudación de 6,000 prendas para poder ayudar. Más o menos, bueno, esta es la pregunta también que nos asaltaba a mí y a Wendy, de cómo... Quito es muy extenso. Yo me regresé a mi tierra natal. Es muy extenso. ¿Cómo? ¿Qué realizaron? O más o menos, ¿qué aproximación tienen para saber a cuántas personas pueden ayudar? ¿Y a cuáles? Bueno, nosotros tenemos como objetivo inicial 400 personas. A nosotros nos haría muy feliz tener más donaciones y poder ayudar a un mayor número de personas. La duda principal entre el grupo de voluntarios actualmente que nos ha asaltado varias veces en las reuniones es ¿qué pasa si la ropa sobra? Por ejemplo, nosotros antes hicimos una investigación previa para ver a qué grupo nos dirigíamos, qué grupos eran de nuestro interés, y resulta que en este como transcurso, en este camino, nos hicimos amigos de varias fundaciones. Una de esas es la Toca de Asís, que trabaja con personas en estado de indigencia. Tuvimos la oportunidad de conocerlos. Ellos todos los días lunes, de 8 a 1 de la mañana, realizan un recorrido desde el centro al norte y se regresan del norte al centro nuevamente, dando una manta, un sleeping realizado de bolsas de leche y también comida. Ese día, bueno, nosotros les dimos café, chocolate, pan y una sopa de pollo. Entonces hemos tenido la oportunidad de hacer amistad con varias fundaciones, de que si en el caso de que nos sobrara ropa, nosotros entregaríamos a estas, porque en realidad hay mucha necesidad aquí. Qué interesante. Bueno, estaba con el micrófono cerrado, qué chistoso que soy. Bueno, antes de continuar con esto, porque asaltan un montón de preguntas, por ejemplo, no solo vamos a esto de qué tipo de ropa se necesita. Antes que nada, y antes de continuar, porque tengo una sorpresa musical que ya estaban escuchando de fondo, si vamos a donar algo, procuremos dar lo que no utilicemos, no por viejo, sino porque quizás no nos queda, o quizás porque no es mucho de mi agrado, pero está nuevo. A veces he visto muchas veces cuando la gente va a donar las cosas que no le gustan porque ya están muy viejas o porque ya están un poquito rotas. Empecemos a ver que no tenemos que donar porque nos sobra, sino porque necesitan. Y de esa forma vamos a darnos cuenta de que hay mucha diferencia. Pero antes de irnos a corte, les invito a escuchar un tema precisamente en lenguaje, ¿cómo se llama? De estas tribus, se me escapó el lenguaje, pero escuchemos este tema muy alegre, Mdile Moyori, que es un tema africano. Volvemos en el Como Tú. Well,

dale, vele, que se me puede hacerle lo que le sucede. Vengo para hablarle sin ceremoniales, esa oscura calle. No lo volveré a hacer porque puede suceder, no lo volveré a hacer porque puede suceder, no lo volveré a hacer porque puede suceder. Que se llama Ego Grande, mejor freno Capulí. Que se llama Ego Grande, ese es mi país. Que se llama Ego Grande, mejor freno Capulí. Ay, ay, que se llama Ego Grande, este es mi país, yo quiero vivir. Ala yo le, yo le, yo le. Ala yo le, yo le, yo le. Ale yo le, yo le, yo le. Ale yo le, yo le, yo le. Ale yo le, yo le, yo le. Ale yo le, yo le, yo le. Ale yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, yo ...940M Radio de la Casa de la Cultura, tu dial, tu frecuencia, la radio de tu casa, y también a través de la www.casadelacultura.gob.es... estábamos disfrutando del señor Juan Pino con Eco Grande, y regresamos con esta genial iniciativa, y es lo que queremos que se haga, un gran eco que toda la gente escuche y lo replique, y no solo se realice en Quito, sino que se realice en todas las provincias donde hacen falta. Mi querido Johnny Sánchez, cuéntame. Continuando con Nicole, ¿este grupo es colectivo o es un grupo nomás, así como estamos? Es un grupo de voluntarios que se unieron con una misma visión. Entonces, nosotros no tenemos ayuda con un fondo externo, sino todo ha sido autogestión. Y sí, cualquier persona, grupo de personas con la misma idea, pueden traer The Street Store a su ciudad. Tienen que entrar a la página thestreetstore.org. Hay un formulario y dentro de los puntos que pide el formulario es aliarse con una fundación. En este caso, nosotros estamos con la ayuda de FUNACE. Ellos dan ayuda psicológica a grupos vulnerables. Chicos, quería aprovechar la ocasión para agradecer a nuestros patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible. Nos han ayudado sin interés. Está Kino Productora. Kino es la productora que nos va a hacer todos los videos para que las personas que no conocen The Street Store en este periodo, cuando se termine, puedan unirse a las siguientes sesiones, iniciativas que se le va a hacer aquí en Quito. Impacto Quito, que es una organización que ayuda a los emprendimientos sociales y responsables. Y Órgano Gol, que nos va a dar cafecito ese día para las personas que vayan. Ya, una pregunta que se me ocurrió hace un momento. Este proyecto, esta propuesta, ¿desde cuándo está aquí en Quito? ¿Y quién es la cabeza o el cabecilla? Bueno, The Street Store Quito está más o menos hace unos 3 meses. Yo soy la persona que está como coordinadora en la ciudad. Les cuento que el proyecto fue presentado a las personas que ahora somos del equipo de organizadores más o menos hace un mes en las oficinas de Impacto Quito, que ellos fueron los primeros patrocinadores que creyeron el proyecto y se unieron. Yo estaba enviando papeles a Sudáfrica, esperando las aprobaciones, y bueno, ahora somos 20 organizadores y tenemos un grupo de 60 voluntarios. Qué chévere. Y bueno, saltándonos, te habías quedado en el itinerario pendiente. Nos habías comentado que el día sábado van a estar, en la Cruz del Papa y que necesitan manos, ¿verdad? Sí, como les decía, vamos a hacer un taller de stencil porque la tienda es bastante gráfica. Entonces necesitamos hacer unos armadores y los vamos a hacer unos armadores de cartones que se sigue como a nivel de franquicia. Todas las ciudades han tenido los mismos armadores y nosotros pues no los quisimos mandar a hacer una imprenta porque vimos como una oportunidad para que todos los organizadores y voluntarios se conozcan, porque es un grupo bastante numeroso y aún no nos conocemos todos, y hacer las piezas para nuestra tienda, ¿sí? Y de ahí el sábado van a hacer el taller. Y de ahí tenemos una actividad que está por definirse, que posiblemente puede ser este domingo o la fecha. Estaríamos confirmando por redes sociales que vamos a hacer un evento masivo de donación. El lugar, como les digo, y la fecha está por confirmarse, pero las personas que están escuchando el programa, les agradecería mucho que nos sigan en redes sociales para que estén atentos a ese día, porque pueden llevar todas las cosas que no tenían en, que no, que las tienen en su casa, y como decía Johnny, que estén en buen estado, chicos, porque realmente las prendas que están como viejitas a nosotros no nos sirven mucho. De hecho, vamos a tenerlas que desechar porque no las vamos a poder exhibir ese día en la tienda. Sí, no, el objetivo de donar o de dar algo no es de decir, bueno, esto ya está viejo, o este zapato está roto y voy a dar, sino es el hecho de que si a mí me está estorbando en el closet porque ya no uso, me está estorbando en el cajón porque ya no me pongo y está en buen estado, ¿para qué acumularlo? Entonces lo preferible es coger y donar, ¿no? Y dar para que otra persona lo utilice, porque tal vez para mí lo que ya no me sirva, a la de al lado sí le sirve. Uh-huh. También, o sea, por ejemplo, tenemos, en el caso de todas las mujeres, creo que tenemos pantalones que ya no entramos ni haciendo un gran esfuerzo, y están nuevos, eso también donemos. O sea, que no sea la excusa que guardo para adelgazar, hasta que adelgace y llega el punto y nunca adelgacé, y cuando adelgacé ya resulta que soy otra talla. Entonces donen esas cosas, donen cosas que estén en buen estado, que nosotros ya no utilicemos, no que estén viejas y que queremos botarle y que esa sea la excusa. En tal caso, si algo viejo queremos botar, usemos el trapeador. Bueno, yo sí quiero, Sandra, agradecerte que hayas venido, y por favor también cuenta con este espacio, cuenta con el programa. Nos queremos hacer eco precisamente de toda el trabajo que estás haciendo con toda la gente que te están apoyando en Strip Store, y haznos llegar cuando vayan a hacer ese evento de ¿cómo se llama? De recolección masiva. Porque tenemos también algunos amigos artistas que sé que te quisieran ayudar y apoyar para también atraer más gente ese día y poder hacerlo más grande. Cuenta con el espacio, por favor, y cualquier cosa, estate en contacto. Nosotros también lo vamos a compartir por medio de nuestro grupo de Facebook. Muchas gracias, chicos. Quiero terminar solo con dos cosas. Uh-huh. Con una frase de Martin Luther King que dice, la pregunta más constante y urgente en la vida es, ¿qué estamos haciendo por los demás? Es algo que no quiero decir nada al respecto, sino que deberíamos pensarlo cada persona que está escuchando el programa como reflexión. Y que no se olviden de seguirnos en nuestros canales oficiales. Street Store Quito está presente en Facebook como The Street Store Quito, en Twitter @StreetStoreUIO, en YouTube The Street Store Quito, y nuestro mail es TheStreetStoreQuito@gmail.com. Si necesitan información, puedo dejarles mi número telefónico, es 0984-415531. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, nunca es tarde para ayudar, y muchas gracias, chicos, por este espacio. Sigan adelante y muchas gracias, esperamos vernos pronto y ya les enviaremos noticias de cómo va este proceso. Bueno, ayúdanos otra vez con los... Sí, antes de nada quiero disculparme, le dije Sandra, eres Nicole, mil disculpas Nicole, te cambié el nombre. Repítenos el número más despacito, por favor. No pasa nada, 0984 415531. Ya, entonces. Oye, ¿ya todos anotaron los números? Así es, ya. En casa, está. Otra vez, ¿todos anotaron los números? Bueno, ya. Entonces, con esto te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado. Y como te digo, los micrófonos. Nosotros tenemos aquí una frasecita. Regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerites, que este es tu espacio. Gracias, chicos. Se necesitan más lugares como estos. ¿Ya? Cuenta con nosotros. Volvemos en el Como Tú. Oh, ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Continuamos. Mientras nuestra querida compañera Wendy nos despide a nuestra querida compañera también Nicole, gracias por la visita. Veníamos escuchando una versión un poco interesante de los compañeros coreanos, que es una versión a su estilo de Mocedades, Eres Tú. Oye, ¿sabes lo que es genial de este tema? No te perdiste, pues mi hermano, te perdiste. El día jueves fue la inauguración de ciclo de cine coreano aquí en la Casa de la Cultura. Y estaban dando, esta es parte de la banda sonora de la película Harmony. Una película tan bien realizada, tan bien hecha, tan genial, que tú te sientas a verla y si no lloras es porque eres de piedra, loco. Es bonita, es entretenida, te hace reír y te hace llorar. Si lo hubieras visto a la cachita, o sea, salió con los ojos empapados y la cara colorada, colorada. Y ella nos va a contar la breve sinopsis de lo que fue Harmony. Bueno, te cuento que Harmony es dirigida por Kang Dae-kook, película realizada en el 2009. Cuenta básicamente la historia de John Wei, que está condenada a 10 años de prisión por matar a su esposo abusivo. Embarazada en el momento del arresto, da a luz en la cárcel, pero el niño debe ser dado en adopción después de cumplir los 18 meses, en virtud a la ley. Un día, John Kay forma un grupo de coro con la ayuda de Mong Oh, compañera de la cárcel, para conseguir el permiso temporal de salida para pasar tiempo con su hijo. Yo les recomiendo, es una película demasiado hermosa, demasiado emotiva. Simplemente tienen que irla a verla. Yeah. Si no tienen ya la oportunidad de verla aquí en la Cinemateca Nacional, pueden buscarle. Yo sé que con fe lo van a encontrar. Y te cuento, cachita, que con esto estamos abriendo también un pequeño abre boca, si se quiere, pues de los nuevos segmentos que vienen en música, como este, encontramos esta versión de en coreano de este gran tema que es Eres Tú. Así también próximamente estaremos celebrando pues Claro, estrenando segmentos, pues estaremos hablando de libros, entonces será nuestro segmento sobre libros, sobre cine y precisamente esta música en otros idiomas, y de esa forma podemos conocer y conectarnos con estos mundos maravillosos, acercándonos a estas culturas y poder conocer un poquito más de todos ellos, ¿no? Sí, igual, aprovechen si quieren ver películas diferentes, si quieren ver cosas totalmente diferentes u oír cosas también de otros lados, pues aprovechen, conéctense con nuestros nuevos segmentos, que vienen nuevas cosas. Y hablando de cine y quieren festejar a la mamita como se merece, pues les recuerdo que todavía hoy es la última función en el cine de la Casa de la Cultura, que va a estar representando Off the Royer, oficial del año, a las 2:30, a las 5, El Hombre del Plan, y a las 7:30, Fisonomía. Ya, entonces ven, se dan cuenta, sigue el cine coreano, así que aprovechen. Yo sí recomiendo, Nos Conmovió con la Cachita. Mientras tanto, Johnny, yo te invito a que escuchemos otro temita más, un pedacito de esta banda sonora, y de esta forma nos vamos a corte y regresamos con los más invitados. Excelente idea, buen amigo. Ya, entonces de esta forma no se vayan porque tenemos música tropical para despedir con alegría. ¡Feliz día, mamitas! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Bomb, honey, light it.

vengas conmigo. Quiero que tú seas mi mejor amiga. Quiero ser tu amigo incondicional, sí. Tu amigo de verdad. Quiero ser tu amigo incondicional, sí. Tu amigo de verdad. Quiero ser tu amigo incondicional, sí. Tu amigo de verdad. Quiero ser tu amigo incondicional, sí. Tu amigo de verdad. Empecemos por copiar los secretos para que vaya creciendo confianza, pues no debe quedar nada oculto. Transparencia que sea nuestro lema, que nuestra amistad sea muy sincera, para que perdure toda la vida. Quiero que tú siempre estés conmigo. Quiero que tú seas mi mejor amiga. Quiero ser tu amigo incondicional, sí. Tu amigo de verdad. Quiero ser tu amigo incondicional, sí. Tu amigo de verdad. Quiero ser tu amigo incondicional, sí. Tu amigo de verdad. Quiero ser tu amigo incondicional, sí. Tu amigo de verdad. Con esta magnífica recomendación que me hiciera mi querida, quiero ser tu amigo de verdad, a ritmo de bomba, con el grupo Oro Negro. Continuamos en Como Tú, y en este día, como ya había dicho Cachita y Franklin, estamos con muchas visitas. En esta ocasión nos visitan los compañeros de Entrópica. Y qué se preguntarán, ¿qué hacen cuatro melenudos, así con los cabellos bien largos, cogidos instrumentos tropicales y camisetas de Metallica? Y con camisetas de Metallica, y que también por ahí escuchan Megadeth. Pues cuando cogen instrumentos tropicales, hacen genialidades como las que nos van a presentar. Muchachos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo y una mañana especial del Día de las Madres. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué me pueden contar? Comencemos. Sí. Antes que comiencen a hablar. Dele, señorita. Ahora sí, como dijimos en un principio, de izquierda a derecha, preséntese. Bueno, hola, mi nombre es Giovanni, soy el sonidista y el manager de la banda. Ernesto, percusión. Yo soy Roberto, yo toco el piano. Yo soy Paul, toco el bajo y el contrabajo. Yo soy Carlos y toco la percusión. Bueno, ya estamos con, a ver si me aprendo, ¿no? Giovanni, David, Roberto, Paul y Carlos. Así es. ¿A nadie cambió el nombre? No, ahí estamos. Ah, ya, genial. Ahora sí, Entrópica, ¿qué hace? Y no me dirán tocar música, ¿qué género hace? Bueno, nosotros nos dedicamos a la música tropical. ¿Por qué nos dedicamos a la música tropical? Bueno, porque nos encanta. Yo particularmente crecí escuchando esta música. A mi mamá le encantaba la salsita, la cumbia, a mis tías, a mis tíos, todos, en todas las fiestas de aquel grupo Nietzsche, que Guayacán, que Lisandro Mesa, que toda la cumbia que nosotros hemos escuchado, que, o sea, a pesar de que no es, digamos, de nuestro país, pero sí es de nuestra cultura, porque crecimos escuchando eso, entonces... Es simplemente porque esto es lo que amamos más, ¿sí? Nuestra música con la que nos criamos. ¿Qué es lo que les une a los integrantes de Entrópica? Bueno, somos panas, nos fuimos conociendo a lo largo de la vida, con algunos, con mi hermano, con él ya desde el vientre, mi primo, y panas de colegio, que nos vemos así, desde el colegio, en el recreo, ahí con la guitarra, cantando la canción a la compañerita, la serenata, y así nos conocimos, pues. Después, poco a poco, nos gustó mucho lo que hacíamos y empezamos a trabajar en la ronda con un grupo pequeño. ¿Y ahora cuántos son? Somos 2, somos 4, 7 con somos 7. Entre 6 y 7. Siempre nos falta un hito, pero entre 6 y 7. En realidad, nosotros que estamos aquí somos los que conformamos la base del grupo, digo, de forma musical y de forma administrativa, porque de forma musical siempre nosotros vamos a estar integrando el grupo, siempre, nunca va a variar eso, siempre vendrán músicos invitados que se incluyan y todo. Y también administrativa, porque nosotros hemos estado desde el principio, nosotros organizamos ensayos, tomamos las decisiones, vemos qué se hace con los presupuestos, vemos dónde se toca, dónde no se toca, y entonces nosotros somos básicamente entrópica. Ajá. El que quiera venir y ponerse la camiseta y trabajar, sacrificarse y hacer de este su proyecto es bienvenido, siempre y cuando haya afinidad y todo, pero nosotros somos por el momento. ¿Desde cuándo está Entrópica en actividad? Aproximadamente estamos desde enero de este año, desde diciembre, bueno, podemos decir desde diciembre del 2014, empezamos a sonar, a salir a los eventos con el grupo, a tocar en bares, claro, como en Trópica, ¿no? Como música tropical, bailable, claro. Animar a la gente, música. La pregunta de rigor, ¿cómo es un día de ensayo en Entrópica? Porque aquí veo que son bien chistosos y todo. igual muy divertido todo siempre tratando de ponerle ese ambiente familiar, sobre todo, de compañerismo en los ensayos, en todo mismo, siempre estamos. Pero no se crea, hay que romper ese esquema de que el músico es chupín y bohemio y todo. No, o sea, también vamos a trabajar, también pasemos momentos duros. Nos dedicamos solo a esto, ¿no? Que quede claro, solo a la música, ganamos de esto, comemos de esto, nuestros hijos comen de esto. Somos padres algunos de aquí. Y el manager, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo es? ¿Qué tal llevar este grupo? Es chévere primero porque, como les digo, son mis primos y son mis amigos desde hace mucho tiempo. Y yo creo muchísimo en la música que hacen. O sea, pese a que no toco en la banda, creo infinitamente en que vamos a llegar a ser muy grandes por lo buenos que son. Y la otra cuestión es que yo, o sea, soy sonidista y estudié para hacer sonido, y es bien divertido hacer sonido para una orquesta de salsa. Es más divertido que hacer para una orquesta de rock. Ah. Porque la música es más complicada y más técnica y más matices, entonces es más divertido. Más sabrosa. Hay más feeling. Hay más feeling. Hablando de lo musical, también podría decirse que en el caso de la música que nosotros escogimos, es chévere porque la salsa, la cumbia, la rumba, ¿no es cierto? Es todo el tiempo gozadera. Uh-huh. Entonces es chévere porque nosotros, o sea, no solo es ir a tocar, sino es también coger con esa música que estamos tocando y proyectarle a la gente esa emoción, que todos se emocionen, que todos se varen, que todos la empiecen a mover. Por ahí nos dijeron, ya al principio, las influencias de Roberto, ¿no es cierto? Uh-huh. Si mal no me equivoco. Pero supongo que no todos han de tener, bueno, todos en común han de tener los ritmos tropicales como influencia musical. ¿Pero algún otro ritmo diferente que tenga? Como puedes verles aquí, tenemos tres melenudos. Siempre que nos subimos a un escenario, han de pensar que vamos a tocar rock. De seguro ya vienen. O folclore, tal vez. Siempre nos dicen. Acá, entonces empezamos a tocar y la gente nos queda viendo como que. No, como que sí, sí. Después del tercer tema, ya está como que ya está bailable. Después de pasar la impresión. Después del quinto tema, ya están todos gozando. Ajá, entonces sí. Y al final nos dejan ir. A todos en nuestra juventud nos gustó mucho el rock, el reggae, como todos los jóvenes. A mí todavía me gusta mucho el rock. Habló el viejo. Claro, no. En el colegio. Sí. Todavía nos gusta. A mí todavía me gusta. Claro, es que como buenos músicos. Se escucha de todo. Sí, de toda la música, ajá. Sí, nos gusta bastante todo, y el rock y eso, pero la salsa también, aparte de moza, es... O sea, con Entrópica, después del gusto viene, después del susto viene el gusto, pero veamos si como hablan, tocan. Escuchemos el tema de Entrópica, nos traen su demo presentación, veamos qué tal lo hacen. Muchachos, sigan con nosotros, permítanme escuchar este tema y regresamos en el Como Tú. Listo. ¡Dice! Le pegó, le pega la negra, está serio, muchachos, temazo. Yo no sé por qué dicen que se bailan al tercer tema, cuarto tema. Yo desde el primero ya estaría bailando con Melanie y todo, así como buen rockero, moviendo de lado a lado, pero al ritmo de la salsa. Cabeceando. Sí, así bailo al yo. Al ritmo de la salsa. Con la línea pertinaz, pero bueno, bailemos. Ya, muchachos, cuéntenme, este es el primer tema, el demo trabajado. ¿Cómo fue una experiencia? O sea, el primer trabajo, ¿qué diremos, no? El primer trabajo tropical de un poco de melenudos. Bueno, no todos, pero un poco de melenudos. Esa experiencia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por su mente? Cuéntenme, por favor. Bueno, este demo lo grabamos en enero recién. Y lo grabamos con muy, muy pocos recursos, de hecho, que teníamos en ese tiempo. Por ahí nos compramos una interfase pequeñita de $100, los micrófonos con los que tocábamos, y nos sacamos del aire una semana grabando, mezclando, editando. Y bueno, el propósito de esto era vender un poquito la banda, conseguir contratos, y creo que sí nos ha salido, porque la gente escucha el demo y les gusta bastante. Sí, les gusta bastante. Sí, fue algo casero, entre comillas, porque... De garage. Fue de garage, fue lo-fi. Nos ha servido bastante para que la gente nos escuche, y bueno, fue igual un aprendizaje para nosotros, ¿no? Porque queremos, en este país no hay tantas oportunidades como en otros países, donde vamos a la disquera, le presentamos el proyecto y la disquera, con todo su recurso y todo, nos produce un disco, nos hace sonar en todas partes. No, aquí hay, eso es importante saber y tener consciente de que aquí en Ecuador una banda para surgir necesita mucho autogestión. Uno mismo, no es imposible vivir de la música, hacer música en este país no es imposible a pesar de lo que todos piensan, pero se necesita bastante autogestión. De hecho es muy lucrativo cuando uno... Y es muy divertido. Pero saben que ese tipo de cosas es lo que une al grupo y va afianzando como esa afinidad que tienen entre todos, ¿no? Son cositas que van viviendo en grupo. Y claro, ya después van desarrollando, ya tienen experiencia y chévere. Y yo quiero saber qué planes tienen para este mes de la madre. Me imagino que están a full. O sea, sí, nosotros, nuestro objetivo como banda, tenemos un objetivo principal por el que decidimos también coger este género de música, y es el aprendizaje. Nosotros, como somos jóvenes y la música es una disciplina que lleva toda la vida a aprender, es infinito el aprendizaje que hay. Entonces nosotros, al ser jóvenes, estamos como que aprendiendo también, aún. Entonces este género que hemos escogido es muy rico, muy, o sea, complejo musicalmente, es tradicional, es difícil de alcanzar, ¿no? Es, no, o sea, sin desprestigiar a ningún otro género ni ningún gusto, pero la música afro-centroamericana, digamos, me acabo de inventar un término, perdón. Es algo muy complejo y que a nosotros nos encanta aprender. Entonces el primer objetivo de Entrópica es aprender acerca de esta música. Y obviamente necesitamos comer, necesitamos vivir de algo. Entonces vendemos nuestro show, animamos todo tipo de fiestas, bodas, 15 años. En este mes de la madre. Divorcios. Días de la madre y todo. Entonces, que no te cae bien, vamos a mi madre. Y sí, en este mes estamos en los bares y en eventos. Oigan, muchachos, ¿y cómo las podemos localizar para contar con Entrópica? Digamos que se me ocurre meter la pata y casarme. ¿Cómo les puedo localizar para tener un buen recuerdo por ese día amargo? Bueno, pueden encontrarnos en Facebook o en Twitter. O si no, pueden llamar al 098-300-1416 o enviar un mail a entropica-@hotmail.com. A ver, perdón, ¿me repites? 098-300... 13, sí, 1416. Yeah. 09-300... A ver, hay que decir todo el número, ahí va. Yeah. 098-300-1416, repito. Yeah. 098-300-1416. Yeah. A ustedes. Y en Facebook, ¿cómo los encontramos? Como en Trópica. Así nada más. Tal cual. Ah, ya, entonces veo. Y en Twitter también. No, es @ Entrópica Music. Oigan, muchachos, y ahora sí, una pregunta que se cae de cajón solita. ¿Para cuándo el disco? Porque sí está para bailar, así que deben, por favor, trabajar rápido en el disco. ¿Hay planes para ya sacar un disco? No, de hecho, nuestro plan principal más cercano es armar la banda. ¿Ya? Armar una orquesta. Ah, orquesta. Vientos, de trombones, trompetas. y luego cuando tengamos toda la gente, todas las partes escritas, podríamos pensar en el disco. Por ahora está la orquesta. ¿Están abiertos a recibir nuevas personas? Claro, sí. Claro que sí. De hecho, necesitamos. Pero no es requisito ser melenudo para entrar, ¿no es cierto? No. Requisito. ¿Quién hace los indígenas? Y no cualquier melenudo. Solo churón. Solo churón. Estamos de encuentro aquí. No. ¿Dónde se pueden acercar las personas interesadas? Es que fue el caso. Igual nos pueden localizar. Pueden escribirnos a cualquiera de los números de Twitter. Y mandar una foto. Con melena. Oigan, muchachos, genial iniciativa. En serio, muchas gracias. El tema, quisiera más temas para compartir, pero este le voy a sonar hasta que se raye el MP3. Mientras tanto, aprovechen, saluden a sus señoras y sacrosantas madres, a los que tienen la oportunidad, ¿no? De pasito. Claro. Sus esposas, sus hijos, no sé. Sí, muchas gracias. Yo sí quiero mandarle un feliz día, mamita. Se llama Esmeralda. Un abrazo. Ya lo dijo, muy bien. Sí, yo para qué decirlo. Ya lo dijo, mi tía. Los que no son familiares, me han hablado mucho, Top. Así es, un feliz día a todas las madres. Las madres abnegadas que nos aguantan todo esto. Yo quiero mandar un saludo muy importante a mi tía Selene, que es nuestra tía y ella nos ha apoyado un montón en la cuestión económica. Ella es la que nos presta la tarjeta para endeudarnos, para comprar equipos e instrumentos. Entonces, un gracias de parte mía como sobrino, porque ella es mi segunda mamá, y como Entrópica, porque es la endeudada. Y es la que nos aguanta las. Sí, yo también quiero mandar un saludo enorme a mi mami. Se llama Mónica. Es un amor de mujer. Cocina delicioso. Que invites a la parrillada. No, sí, ¿para qué? Te quiero mucho, mami. Y gracias por apoyarme. Igual a mi papá también, que han sido un pilar fundamental en esto. De toda la gente que puede disfrutar del otro mes. Bailando como un tropa. No, pero igual, no, sí. Sí vale la pena. Igual a mi papi, porque generalmente los papis sirven para saber dónde está mami. Sí, no, porque es mami, dame esto. Mami, esto, mami, el otro. Papi, ¿dónde está mami? Y bueno, por aquí ya me están haciendo la triste señal de que se acabó el programa. Oh. ¡No! Lástima. Dele, algo así. Oigan, de paso, antes quiero invitarles, el próximo sábado se estará presentando nuestro amigo Diego Aguirre de Los Vecinos con su proyecto para niños. De paso, vamos a escuchar un poquito de la música de él aquí en el final del programa. Se estará presentando en el teatro Cumandá, en ese teatro pequeñito que hay en la parte inferior. Entonces aprovechen, vayan la familia completa, lleven a sus niños y disfruten de este show muy ameno que nos presenta nuestro querido amigo Diego Aguirre, integrante y vocalista de Los Vecinos, hablando de música tropical. De pasito, le enviamos un saludo. No pudo venir, nos iba a acompañar, pero está hecha la invitación. ¿Algo más, muchachos? ¿Algún evento, algo que quieran invitar? Aprovechen, delen. Bueno, sí. Dale. Ya, quiero invitarles a todos, a los que les gusta la farra, la salsa, la cumbia, el merengue, que vengan a disfrutar con nosotros, con Entrópica, a la ronda, los días viernes y sábado, al bar La Casa del Pozo, los días jueves en el medio tiempo, que queda en la Eloy Alfaro y Portugal, ¿verdad? Sí, así sí. Es. Estamos por el momento tocando los jueves de ahí, viernes y sábados en la ronda. Todos quedan cordialmente invitados. Y ya saben, para sus bodas, sus cumpleaños, farra asegurada. A ver, en nuestras redes sociales. Redes sociales, por favor, Facebook. Denle like. A ver, recuérdeme, los jueves se presentan en el medio tiempo y los viernes en la ronda, que es cuando más paso por ahí, ¿en dónde se presentan en la ronda? La Casa del Pozo, es del arco de arriba, la tercera casa hacia abajo. Ah, ya. Viernes y sábado. Del arco de arriba a la tercera casa hacia abajo. Ya. Para empezamos no a las 8:30, 9:00 de la noche más o menos. En la ronda. En la ronda. Y en la medio tiempo a las 10. 10 de la noche. ¿Ya? Bueno, genial. Ahí te esperamos. Chévere. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. A ustedes, y cuando tengan algo, ya tengan, no sé, algún evento, algo, simplemente quieran visitarnos, recuerden que los micrófonos están abiertos, y si quieren algún rato venir a disfrutar, a deleitarnos con algo en música, nosotros tampoco nos enojamos. Encantados. Bienvenidos. Muchísimas gracias por todo, gracias. Gracias, muchachos. Bueno, yo sí me despido. Por favor, cierren la puerta y apaguen luz cuando salgan. Conmigo hasta el próximo domingo. Buena semana, buen inicio de semana. Un feliz día a las señoras, a todas las mamitas ecuatorianas. Y un saludo también muy especial y grande a mi querida hermana y a mi madre en España y en Rumanía, respectivamente. Y conmigo hasta la próxima semana. Chau, chau, muchachos. Chao, chao, gracias. Qué loco, se nos acabó el tiempo. Bueno, yo quería hacerles una invitación. El día de hoy, justamente a las 5 de la tarde, va a presentarse el Ballet Andino Humanizarte en el Quicentro Sur. Va a ser un show dedicado especialmente a todas esas mamitas bellas que nos han soportado todo durante toda la vida. Y si no, los viernes y sábados estamos en el sector de la Ronda, en la casa 707, a partir de las 9:30 de la noche. Eso por mi parte. Yo quería igual mandarles un saludo a mis distintas madres, que tengo como 5 por ahí, pero principalmente a mi mami Tania, que es mi mami biológica y que ha estado ahí en todo, apoyándome en todo. Y eso, un besito, mami, y un besito a la luna. Eso nomás. Bueno, igualmente me despido de este, un domingo más con todos los compañeros y también los invitados. Muy agradecido por aceptar nuestra invitación. Pues desde este Quito milenario y andino, pues me despido. Mi nombre es Johnny Sánchez. Y un saludo igual fraterno a mi madre, que siempre está conmigo. Es la roca que es la piedra angular de toda mi vida. Entonces, gracias, madre, por ser siempre como eres. Aunque siempre me jalas los pelos, pero bueno, ya sabes. Gracias, gracias. Me despido. Chao. Ya entendimos todo. Bueno, yo también tengo que despedirme obligadamente. No me puedo quedar haciendo el programa sola, porque ya se acabó la hora. Pero yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar, y deseándoles las mejores vibras en este inicio de semana. Un saludo a todas las madres que nos escuchan a través de los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Con nosotros será el próximo domingo desde las 9 de la mañana. Saludos, mami. Saludos, mami Olga. Saludos a todas mis amigas que ya son madres, antes de olvidarme. Así que un mega besito, disfruten este día, que es el día de ustedes, y recuerden que madres solo hay una. Y les dejamos con musiquita. Perdón, como siempre me estaba olvidando algo. Quería mandarle un saludo a las mamitas que quizá no tienen hijitos, ¿cómo decirlo? Hijitos persona, sino que tienen hijitos animales, principalmente a Gaby Zapata, un saludo y un besito igual para tus 3 perritas que son prácticamente tus hijas. Eso nomás. Hasta el otro domingo. Chau. Cada vez que se enoja, se jala los pelos, las orejas, los dedos. Y esta es su historia. ¡Échale, mi cuate! Por enojo perdí el pelo. Me llaman el despelado, el despelino, el despeludo, el despelazo, el despelón. ¡Ay, de mí que por enojo yo me quedé así! Por enojo perdí las orejas. Me llaman el desorejado, el desorejito, el desorejudo, el desorejazo, el desorejón. Ay, de mí que por enojo yo me quedé así. Por enojo perdí los brazos. Me llaman el desbrazado, el desbracito, el desbrazudo, el desbrazazo, el desbrazón. Ay, de mí que por enojo yo me quedé así. Por enojo perdí el pupo. Me llaman el despupado, el despupito, el despupudo, el despupazo, el despupón. Ay, de mí que por enojo yo me quedé así. Los pelos, las orejas, los brazos, el pulso. Por enojo yo me quedé así. Ay, es que me hacen tener muchas vidas. Por enojo perdí la nariz. Me llaman el desnarizado, el desnaricito, el desnarizudo, el desnarizazo, el desnarizón. Ay, de mí que por enojo yo me quedé así. Por enojo perdí los ojos. Me llaman el desojado, el desojito, el desojudo, el desojazo, el desojón. Ay, de mí que por enojo yo me quedé así. Enojón perdí las piernas. Me llaman el despiernado, el despiernito, el despiernudo, el despiernazo, el despierno. Ay, de mí y que por enojón yo me quedé así. Por enojón perdí los pies, me llaman el despiezado, el despiecito, el despiezudo, el despiezazo, el despiezo. Ay, de mí que por enojón yo me quedé así. La nariz, los ojos, las piernas, los pies. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismos somos. ¿Qué mismos somos, Cachita? ¿Qué mismos somos, Estrellita? ¿Qué mismos somos, Franklin? En conclusión, como tú es,